Buenos Aires. Como todos los años, organismos de derechos humanos realizaron en la Plaza de Mayo la Marcha de la Resistencia. Esta vez la consigna fue 30 años de democracia y de lucha. Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, se refirió a la jornada.